Rubén López, hijo de Jorge Julio López. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bernarda Llorente, Claudio Villarroel y Manuel Respighi te saluda. Bernarda, Claudio, Manuel, buen día a la audiencia, gracias por llamar. Y bueno, buen día y gracias por atendernos. No, por favor, por favor. Y gracias por socializar tu experiencia, Rubén. Y ayer leía unos tuits tuyos y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo te debías sentir? Porque hubo gente que en el momento que desaparece tu padre, no pide ni reclama, es más, tu padre, Jorge Julio López, era un testigo incómodo no solo para Echecolás, sino también para los represores que estaban sentados en el banquillo de los acusados y para una parte de una sociedad civil que también fue cómplice en su momento. Hoy algunas de esas voces hablan justamente de Jorge Julio López para intentar contrarrestar la desaparición de Santiago Maldonado. Es lamentable, yo lo vengo repitiendo y hoy, bueno, ha tenido repercusión a un simple cartel que puse en mi Facebook de una manera especial ayer el sábado de la mañana cuando leía que todos estábamos pidiendo por Santiago y lo quise poner de esa manera, nunca pensé que iba, la verdad no era la intención de que repercutiera. Bienvenido sea que hoy estamos hablando y lamentable desde el punto de vista de aquellos que hoy están reclamando cuando vos le decís dónde está Santiago y te echan en cara donde está Julio López porque no lo reclamaste antes. Aquellos funcionarios, sobre todo, son los que más responden, actuales. Cuando vos le preguntas por Santiago Maldonado y te responde por Jorge Julio López, no tienen autoridad moral porque hace 11 años que nunca hablaron, nunca dijeron nada y nunca protestaron. Entonces, desde ese punto de vista, vos le tenés que, yo por lo menos le contesto, no tenés autoridad, no tenés moralmente nada que discutir. Inclusive, si son similares, son distintos. Inclusive el gobierno anterior se puso a disposición de la familia a los poquitos días y durante los 11 años que mi viejo, 10 años que ellos fueron el gobierno anterior, estuvo gobernando, de alguna u otra manera estábamos contactados y conectados. Con este gobierno lo único que se ha logrado, que ha hecho y que ha logrado, bien digo, es ningunear la desaparición de Santiago Maldonado, que es un contexto donde es una desaparición forzada de persona porque fue mediante un acto represivo de la gendarmería, donde los testigos lo vieron por última vez a Santiago, donde quedó en evidencia que Santiago estuvo ahí, y lo único que se hace desde este gobierno, inclusive de algunos funcionarios que tendrían que estar a cargo de cuidarnos, de la seguridad, que la verdad que es lamentable la forma de comportarse y la forma de actuar, evidentemente no están a la altura de circunstancias, no tienen la preparación para llevarlo. Entonces, desde ese punto de vista les contesto y de ese punto de vista humildemente le pide que ustedes también le contesten así, me parece que es la mejor manera. El que habla es Rubén Eduardo López, el hijo de Jorge Julio López, que ayer, para la gente que no está al tanto, este fin de semana publicó en su cuenta de Facebook un cartel muy simple que dice: todos saben de quién su hijo, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y puso una carita de enojo, de bronca, de tristeza. ¿Por qué, Rubén, se te ocurrió publicar este cartel en tu Facebook? La verdad fue, ya te digo, el sábado en la mañana estaba tomando mate, 10:30, estaba esperando para hacer algunas cosas que tenía que realizar y empecé a ver en el Facebook, siempre controlo por el teléfono, porque la verdad que no sé ni prender el de la computadora. Ah, mira. Soy un desastre, no. Me supera la tecnología. Estoy igual que el hermano de Claudio, que no sabe bastante. Darío, sí. Y bueno, y se me ocurrió ponerlo de esa manera. Todos estaban poniendo: estoy enterrado, soy fulano, estoy con mis hijos durmieron en casa, ¿dónde está Santiago? Y se me ocurrió ponerlo así. Le puedo asegurar que desde anoche a las 6, a las 7 de la tarde estamos aceptando solicitud de amistad, no, 2000 y pico repercusiones de compartido, no sé cómo ves eso. La verdad que no, nunca lo hice con esa intención. Repito, bienvenido sea que todo el mundo hoy está compartiendo y está pidiendo por Santiago, pero mi intención fue compartir un pensamiento, por eso la carita de enojado, porque no podía poner un insulto, porque viste que José Facebook por ahí te lo claro, bloquea. Claro. Entonces me pareció, qué sé yo, bueno eso, y bueno, asombrado por lo que ha repercutido a nivel, inclusive me están llamando de Córdoba, Santiago, del sur, qué sé yo, ya ni sé toda la radio que atendió. Y... Claro. Me imagino, Rubén, un poco también lo que pasó con la reunión que tuvieron madres y organismos de derechos humanos con la ministra Patricia Bullrich, y donde los organismos le dijeron: nosotros creemos que ustedes saben qué pasó con Santiago Maldonado y no pueden mostrarlo, ¿no? Y la ministra se enojó y dijo: ¿ustedes creen realmente eso? Sí, querida, le dijo Tati Almeida, ¿no? Pensaba esto, Rubén, uno de los grandes fantasmas justamente que existe es que Santiago Maldonado corra la suerte de Julio López, digamos, este vacío tremendo que las propias madres decían en esa reunión: lo seguimos esperando todos los días a nuestros hijos. ¿Cómo llevas estos 11 años de ausencia, Rubén? A ver, ustedes creo que, no sé si en alguna vez lo han escuchado, por ahí lo pueden preguntar a un psicólogo, dice que el primer año es el año del duelo, donde pasan las primeras, el primer cumpleaños que no está, la primera festividad, no sé, cualquiera de nuestras creencias, el primer aniversario de casado, que mi viejo hubiese cumplido 55, ahora, ¿no? Estamos hablando. Yo hace 11 años que estoy esperando el primer año. Claro. Hablo yo porque estoy hablando con ustedes, mi familia, el burro adelante para que no se espante. Pero hace 11 años que estamos esperando el primer año, hace 11 años que no tenemos respuesta. Y en cuanto a lo de Santiago, visto y considerando que las primeras 48 horas no se investigó como correspondía, como tal y cual el caso de mi viejo, ojalá la familia de Santiago tenga la suerte de encontrar a Santiago. Lamentablemente tengo la sensación que no va a ser con vida. Claro. Pero es un, ojalá que el presentimiento que tengo por experiencia sea totalmente equivocado. Pero bueno, uno a esta altura ya descree, y más cuando se ve, y es obvio, que la ministra está encubriendo porque algún gendarme se le fue un palo de más y cometió un ilícito que no quiso hacer, vamos a ser benignos en esa situación, porque lo están encubriendo. Ojalá no haya sido el Estado el que ordenó desaparecer a una persona, porque ahí sí estaremos en un Estado de Derecho vulnerado, y espero que no sea así. Pero más allá de eso, las evidencias, cuando hablan, cuando te dicen todos están buscando a Santiago Maldonado y nosotros no es un fallido, muchacho. Es lo que piensan, claro. Es lo que están haciendo. Rubén, ¿y qué sentís como hijo cuando se iguala la desaparición de tu viejo con la de Santiago Maldonado? ¿Sentís que se trata de los mismos casos, que la respuesta del Estado es la misma? No, la respuesta del Estado no es la misma. Yo al principio hablé con el expresidente Néstor Kirchner, se pusieron a disposición todas las herramientas del Estado para buscar a mi viejo. Después podamos discutir si se hizo bien o se hizo mal. El que tiene que buscar a mi viejo, el que tiene que buscar a Santiago, es la justicia. Hay que poner desde el Estado todas las herramientas a disposición. En el caso de mi viejo se pusieron. El resultado es negativo, obviamente, nunca vamos a estar conformes. Es así, tampoco hay que ser necio para negarlo. En el caso de Santiago no están todas a disposición todas las herramientas. Cuando voy a la gendarmería, después de 10 días le pedí, tráeme los autos, y te lo traen como si recién lo hubiesen sacado 0 kilómetros, claro. Muchachos, estamos encubriendo algo, y vos, como ministro o como presidente, estás encubriendo de la misma manera. ¿Por qué? ¿Porque estás tapando algo? ¿Porque estás queriendo sacar un rédito a futuro? ¿O porque lo ordenaste? Eso tendrá que determinar la justicia. Cuando la ministra de Seguridad, sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, te da nombre a un testigo que declara bajo identidad reservada, sí, estás exponiendo al testigo. ¿Quién va a querer ir a declarar? Después escuchar a algunos medios que son afines a este gobierno decir: sí, pero los mapuches fueron a declarar el capucha. ¿Qué quiere que vayan con un cartelito que diga con un de acá tiren al blanco? Claro, claro. Dejémonos de joder. Sí, es verdad eso. Rubén López, hijo de Jorge Julio López, desaparecido el 18 de septiembre del 2006. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, tu valentía, y a todos nos sirve mucho escucharte. Muchas gracias, y bueno, también contarles que los escucho todos los días, así que...